Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ya estamos en vivo, mis queridos radioescuchas, en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet, una emisión más de su programa de radio de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Y para que chequen ustedes si estamos en vivo o se trata de una repetición, porque podría ser, les voy a decir la hora y la fecha, así de fácil. En este momento es... hoy es jueves 16 de abril, jueves 16 de abril del año 2015, ¿sí? Y en este momento son las 3 de la tarde con 17 minutos, 3 con 17, tiempo de la Ciudad de México. Así que si nos están escuchando dentro de este horario, ¿sí? Esta fecha, quiere decir que sí estamos en vivo y que sí pueden participar activamente en nuestro programa, ¿sí? Pueden participar a través de nuestra línea telefónica 5916-0410. 5916-0410, el teléfono de esta cabina. La alada para mis amigos del interior de la República Mexicana 0155. Recuerden que a partir del 1 de enero ya no hay costos de larga distancia, todo se cobra como llamada local. Entonces les va a salir muy barato el que nos llamen y les vamos a poder ayudar sin ningún problema. Obviamente tienen que marcar a nuestra línea telefónica. En nuestro chat de la estación también pueden participar a través de nuestro chat. Ingresan a www.radiodd.org. Lo voy a repetir, www.radiodd.org. O búsquenos en Google como Radio Defensa del Deudor, con eso. Entrando a esta dirección, van a ingresar a nuestro portal de la estación. Y ahí se ponen un nombre que ustedes quieran. Se registran con el nombre que ustedes quieran, es muy fácil. Nos exponen su caso ahí en la ventanita de mensaje. Y listo, con eso podremos brindarles ayuda en relación a su problema por deudas. A través de las redes sociales también ya mucha actividad. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. a través de Facebook y de Twitter. En Twitter hemos tenido últimamente muchísima actividad, les agradezco mucho. Finalmente ya tenemos más de 6,000 seguidores. En esta importantísima red social que es Twitter. Y ya muchos comentarios. El Sir, Kitty Life, Ricky, Arcángel Clam, que por ahí compartió algo bien interesante de nuestra guía de respuestas inteligentes a amenazas absurdas de cobradores. Todo sobre Europino. Y José Julián Martínez, y Ellis, y Nena Rosario. Bueno, muchas personas que nos están escuchando en este momento a través de Twitter, les mando un saludo. Y a través de Facebook también. A través de Facebook hemos tenido muchísima actividad el día de hoy. Les mando un gran abrazo. Qué bueno que nos acompañen. Por ahí nos pregunta Rogelio Castañeda, ya tiene una pregunta a través de Facebook. También Carrera Parts Volkswagen. Por ahí también nos tiene algunas preguntitas. En la tarde, a través de nuestras redes sociales, hoy por la tarde, ¿a qué hora fue? Hace como 2 horas. Publicamos un video de hasta dónde puede llegar un problema de deudas, ¿sí? Donde están ejecutando un embargo en contra de un deudor. Es un video un tanto cuanto dramático, pero es importante que ustedes vean y comprendan y valoren la seriedad del asunto, ¿no? Como decimos en el video, no hay necesidad de llegar a estos extremos. No tiene que por qué haber este tipo de situaciones pues tan penosas, tan graves, tan tristes muchas veces, ¿no? Cualquier deuda, no importa el monto que ustedes deban, no importa si deben 3,000 pesos, si deben 50,000, si deben 500,000, 1,000,000, 2,000,000, lo que ustedes deban, no importa. Sí, aquí hemos manejado casos de más de 5,000,000 de pesos. Y se ha llegado a buen término, logrando un acuerdo para que las partes queden satisfechas, que es lo que se busca, ¿no? Antes, mucho antes de llegar a instancias judiciales, mucho antes de llegar a ejecuciones de embargo, mucho antes de que todo esto ocurra, se puede llegar a un acuerdo y se puede conseguir todo el tiempo que ustedes necesiten. No importa si son unos meses, unos años, el tiempo se puede conseguir, pero se requiere del diálogo. Como expusimos en el video que lo pueden ver a través de nuestras cuentas de Facebook, por ejemplo. En el video, las personas que tuvieron esta situación tan triste, pues se acercaron a nosotros ya que había sucedido todo, ya que les habían ejecutado dos embargos, ya que se habían llevado cosas de su casa, ya que todo estaba muy, muy, muy avanzado, ¿sí? Yo hago una analogía muchas veces, comparo el asunto de las deudas con una enfermedad, ¿sí? Si nosotros nos enfermamos y en lugar de acudir al doctor porque nos sentimos realmente mal, esperamos a que se nos pase, ¿sí? Pero no se nos pasa, sino que cada vez se agrava más. Y le preguntamos a la comadre qué se puede tomar y nos recomienda algún remedio casero. Y medio nos aliviana, pero no nos cura o no nos hace nada. Nada más la enfermedad sigue creciendo, ¿no? Y llega un punto en el que ya estamos tan graves que acudimos al médico. Y entonces el médico pues ya nada puede hacer porque la enfermedad ya está muy avanzada. Sí, ya es algo que no se puede solucionar, al menos con medicamentos, ¿no? Quizás una cirugía mayor o algo mucho más complicado, mucho más invasivo. Entonces, exactamente lo mismo ocurre con las deudas. Las personas que aparecen en el video, pues el deudor, pues trató de evadirse. No hacía caso, decía, pues no pasa nada, todo está muy bien, a mi compadre nunca lo embargaron. Bueno, sucede que un buen día, pues ejecutan el embargo, ¿sí? Y en lugar de tratar de solucionarlo, no contestó la demanda, dejó que siguiera el proceso judicial, buscó otras opciones que no fueron reales, lo estafaron unos abogados que no hicieron jamás nada. Y a la hora de la hora, pues lo volvieron a embargar. ¿Por qué? Porque también es justo que eso ocurra. O sea, al acreedor no lo podemos pintar como el malo en esta historia, porque nos podemos o nos tenemos que poner en el lugar del acreedor. Si nosotros le prestamos dinero a alguien, pues esperamos que ese alguien nos pague, ¿sí? Ok, si ese alguien se enferma, sufre algún percance muy grave y todo, pero se acerca a nosotros, nos expone su situación y vemos que tiene intención de pagar, pues no lo vamos a demandar, no lo vamos a embargar, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, ¿sí? Pero, si esta persona nos debe dinero y cuando vamos a buscarlo se nos esconde, sabemos que ahí está y no sale, ya no nos contesta el teléfono, lo vemos en la calle y nos evita, bueno, entonces imagínense ustedes nada más qué vamos a hacer en esa situación, ¿sí? Pues nos vamos a molestar y vamos a tratar de recuperar nuestro dinero porque es lo justo. En este caso, repito, el acreedor no es el malo, no podemos pintar al acreedor como el enemigo, sino lo tenemos que ver como lo que es, una parte que también se ve afectada en esta situación que son las, ¿sí? Entonces, a lo que voy, el chiste aquí es conciliar. Fue algo que no hicieron las personas de este video. No conciliaron, no trataron de llegar a un acuerdo, trataron de hacer lo incorrecto. Evadirse, esconderse, buscar opciones por medio de abogados que les dijeron no te preocupes, te vamos a ayudar, nunca les vas a pagar. O sea, cosas falsas y reales. Y al final, pues sucedió lo que ustedes pueden ver en el video. Cosa muy dramática, ¿sí? Pero es importante, porque hemos recibido muchos correos de gente que nos ha dicho, bueno, es que yo ya tengo un hermano que tiene un año y no le ha pasado nada y yo voy a hacer lo mismo. No. Cada caso es diferente, cada caso es particular en sus circunstancias. Entonces es muy importante analizarlo, ver la gravedad del asunto como una enfermedad exactamente igual. Como si estuviésemos enfermos. Vamos a valorar al paciente, aunque tenga lo mismo este paciente y este otro paciente, pues cambia la edad, cambian sus antecedentes médicos, cambia su genética, cambian un montón de cosas. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con las deudas. Aunque le deban al mismo acreedor, pues cambian los montos, cambia el tiempo que llevamos sin pagar, cambia cómo estamos económicamente en estos momentos, tenemos trabajo, no tenemos trabajo. Cambian un montón de situaciones que se tienen que valorar, que se tienen que contemplar, para entonces sí diseñar una estrategia que se adecue a su situación, de acuerdo a la seriedad de la misma, ¿no? Quizás no sea tan grave, quizás con unas cuantas aspirinas se pueda llegar a una solución, si tan se acabó, quizás sea un problema serio, que requiera recursos médicos más avanzados, algún especialista, ¿sí? Así exactamente es como lo manejamos aquí. Diagnosticamos al paciente, le recetamos lo que necesite y vemos que le dé seguimiento a su tratamiento para que al final se cure y acabe con su enfermedad. Eso es lo que hacemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les damos una estrategia, los apoyamos todo el tiempo en lo que se desarrolla esa estrategia, se llega a un acuerdo con el acreedor mucho antes de llegar a instancias judiciales, mucho antes de juicios, de demandas, de embargos, de todo. Pagan su deuda y se acabó, ¿sí? Y si necesitan un año, 2 años, 5 años, 6 años, el tiempo que ustedes ocupen, Por eso es importante que ustedes sean muy sinceros con nosotros, nos platiquen bien cómo está el asunto, y ya nosotros nos encargamos de lo demás, de conciliar, de que no los demanden, de decirle, mira, aquí el señor te va a pagar, necesita tiempo. Si lo quieres demandar, pues demándalo, somos sus abogados, lo vamos a respaldar, no vamos a permitir que lo embargues, ni mucho menos. Entonces, ¿qué hace el abogado del banco o del acreedor que sea? Dice, bueno, pues ya el señor ya está con defensa del deudor. Si algo tiene, ya ha demostrado en el transcurso de estos 6 años, es que somos una organización que busca que los deudores paguen sus deudas, porque es lo justo, ¿no? Llegando a acuerdos, con descuentos, como sea, pero que se paguen. Entonces el acreedor sabe bien, o los abogados del acreedor saben bien que nosotros a eso nos dedicamos, que sabemos lo que hacemos, y que entonces no tiene ningún caso demandar. ¿Para qué lo voy a demandar? Ya está con defensa del deudor, seguro me va a pagar, segurito. Y puede pasar 1 año, 2 años, 5 años, no importa. Al final se va a liquidar esa deuda, que es lo que busca el acreedor, no busca otra cosa. El acreedor no lo ve como algo personal, ustedes no le caen gordos, ni mucho menos. Simplemente requiere su dinero, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer. Vamos a darle tiempo al deudor, las condiciones más favorables posibles, buscarle un descuento para que pueda liquidar esas deudas, de acuerdo a su capacidad económica, por supuesto, siempre viendo eso antes que nada. Y el acreedor, pues al final, recibirá su dinero y se acabó. Entonces, muy importante comprender los alcances, la seriedad del asunto y tomarlo como lo que es, ¿no? Para llegar a un buen acuerdo, ¿ok? Por ahí ya nos están poniendo algunos comentarios en relación al video, ahorita lo pueden ver. Sí está fuerte el video, la verdad, sí está un poquito fuerte. Por ahí lo compartió ayer una persona en internet, en nuestro foro de asesoría jurídica, perdón, lo compartió una persona, y da la casualidad de que nosotros tuvimos contacto con estas personas, con sus familiares, de los embargados. Esto sucedió ahí en el año 2013 aproximadamente, aquí en el Estado de México, ¿sí? Sabemos muy bien cómo estuvo el caso de pie a pa, porque hablamos tanto con las personas embargadas como con los abogados que los demandaron, y pues vimos que realmente fue eso, ¿no? No podemos satanizar al acreedor cuando el deudor no se pone las pilas, ¿sí? Si el deudor se aplica, se pone las pilas, le echa ganas, perfecto, vamos a defenderlo a capa y espada y no vamos a permitir que nadie abuse. Pero si el deudor no se aplica, lo toma a la ligera, ay, se cortó la llamada, me estaba entrando una, ¿no? Lo toma a la ligera, dice, pues no, a mi compadre pues no le han hecho nada, no pasa nada. Bueno, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, por favor, tómenlo en consideración, ¿sí? Para que vean que sí está ocurriendo, que sí es un hecho, y que sí existen alternativas, ¿no? No se trata de que se asusten y dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? No, lo que hay que hacer, pues, se tiene que hacer, prepararse, asesorarse, informarse, diseñar una estrategia que se adecue a su situación, hablar con el acreedor, llegar a un acuerdo, decirle, mira, aquí el señor sí te quiere pagar, pero ahorita no tiene trabajo, ¿sí? Te puede pagar así, o te puede pagar de esta otra forma, se le dan opciones al acreedor, ¿sí? Ya el acreedor decidirá qué opción es la que más le conviene, si se puede dividir en mensualidades, si hace un descuento para que se liquide todo junto, no lo sé. Eso depende de cada acreedor, depende de cada caso. No podemos manejar el mismo sistema para todos los deudores, depende de muchos factores. Pero lo que sí es un hecho, y se los aseguro, es que haciendo bien las cosas, al final, todo va a salir bien para todos. Para el deudor, para el acreedor, para la familia del deudor, para todos. El chiste, y repito, y perdón que sea insistente, es hacer las cosas bien, y ya, tan fácil como eso, ¿ok? Bueno, en este momento, 3 de la tarde con 29 minutos, le mando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos en las redes sociales. Doña Norma está muy al pendiente, ya vio el video. Qué bueno, doña Norma, aquí estamos a sus órdenes, lo que usted necesite. Muy bien, muchas gracias por los saludos que nos mandan, muchos comentarios, de verdad muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter también, muchísimos saludos a todos nuestros amigos tuiteros que andan por ahí conectados. Por ahí me están pasando un caso, a ver, ahorita lo checo rapidísimo, de Mari Pizana, que estaba afiliada con nosotros, quiere reactivar su contrato. ¿Cómo no, Mari? No sé si ya nos mandaste tu número de contrato. Si no lo has hecho, mándamelo a través del chat de la estación de radio. Y con mucho gusto me encargo de que llegue al área de afiliaciones. Y te contactamos y te ayudamos a que te afilies sin ningún contratiempo para que cuentes con toda nuestra protección legal y que puedas liquidar tus deudas de acuerdo a tu capacidad económica. Mi amigo Helmy, productor de estos programas de radio, ya está conectado, le mandamos un afectuosísimo saludo. Francisco, muy buenas y calurosas tardes, qué calor de verdad está haciendo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y me imagino que allá en Guadalajara también, porque Francisco es de allá. Aquí despejado, el cielo azul, unas cuantas nubecitas por ahí que luego se atraviesan, nada serio. Muy bonito el día, pero bastante calor. Aquí en la capital del país, al menos. Aire acondicionado, sí, es lo bueno. Está a meses sin intereses. No, pues sí. Caléxico, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Choc47, te mando un saludo. Por ahí nos dicen a través de Facebook que en el video no se ve que le muestren la orden de embargo a la señora. Bueno, es que eso no se ve en el video. Antes de que comiencen a grabar, cuando se presente el actuario, llaman a la puerta, porque todo eso no se ve en el video. Sale la señora, le muestran los documentos, ¿sí? Donde se le muestra la orden de embargo emitida por el juzgado. Todo conforme a derecho, les comento, conocemos muy bien el caso. Ya después de ese evento, después de que se le muestran los documentos, unos cuantos minutos, ya la señora se empieza a poner mal y todo el asunto, lo que ustedes pueden ver en el video. Y es cuando comienzan a grabar, ¿sí? Es cuando ya comienzan a grabar todo el inicio, al momento de que se apersona el personal del juzgado con la fuerza pública, etc. No se ve en el video, pero sí le muestran los documentos. Sí le muestran los documentos a la señora. Obviamente, pues es lógico, la señora se va a oponer, ¿sí? Ya le habían embargado una vez un coche del mismo proceso, no alcanzó a cubrir el monto total de la deuda con ese vehículo, por eso se ejecutó el embargo nuevamente, ¿no? Un segundo embargo para tratar de que con los bienes que haya, cubrir la deuda. Y es que, de verdad, necesita más información la gente. Lo que nos comentaban estas personas es que dijeron, bueno, es que ya con el coche se cubrió la deuda. No. Si el coche vale 50 mil pesos y lo están demandando por 150 mil pesos, aún quedan 100 mil pesos pendientes, ¿sí? Y pueden solicitar una orden de embargo posterior sobre bienes, ya sea dinero, bienes muebles, bienes inmuebles, para cubrir el resto del monto demandado. Es así, así es como funciona la ley. Por ahí en internet he leído comentarios que dicen que no en México los embargos son ilegales. Por favor, hay que estar más informados, no le crean a lo que dice su comadre la de enfrente, lo que les dice su cuñado, no. Asesórense con un abogado, acérquense a un abogado, díganle, a ver abogado, ¿qué onda con los embargos en México? Y verán de qué se trata, ¿sí? Entonces es muy importante hacerlo así, por favor. Porque si no, luego vienen las complicaciones, y nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarles siempre. Pero hay veces en las que la enfermedad, como les decía hace un rato, ya está muy avanzada, y ni con cirugía queda. Bueno, dice Sonia Elizabeth, le mando un saludo y un abrazo, 847 igual. Pati G. tiene una pregunta. Envió a su asesor su solicitud de la negociación. Le enviaron información por correo por parte de defensa del deudor, pero al parecer solo faltaba la carta convenio, pero no ha llegado. ¿Es normal? ¿Qué tiempo es normal que debe esperar? ¿Nuevas noticias? ¿Y las promociones que iba a haber después de Semana Santa? Gracias de antemano. Saludos. Y las promociones ya salen en estos días, Pati. Estamos nada más formalizando, porque todo esto se tiene que formalizar con los bancos. No es de que nosotros saquemos las promociones y ya, no. Esto, el banco X o Y nos tiene que mandar bien sus requisitos, qué descuento nos va a dar, etcétera, etcétera, para nosotros pasarlo a nuestros afiliados, dar esta información a nuestros afiliados. Entonces, faltan algunos detallitos, siempre nos atrasamos un poco, pero ya en estos días salen las promociones para que puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos, en las mejores condiciones, sean un poquito pacientes en ese sentido. En cuanto a tu carta convenio, Patty, a veces tarda, sí. Pero si no la mandan, no hay que pagar. Todo eso te lo va a decir tu asesor, ¿sí? Porque muchas veces se trata de descuentos que nos ofrecen, pero que no existen. El banco no los tiene en su sistema, vaya. Son invento del cobrador para que tú hagas un pago y él se lleve su comisión. Entonces, hasta que tu asesor no te dé luz verde, que no te diga tu asesor, ¿sabes qué? Ya está todo, paga. Algunas veces, si tu asesor te dice, ¿sabes qué? Pati, paga. Oye, pero no ha llegado la carta de convenio. No te preocupes, Pati. Tú paga. Si te lo dice nuestro asesor de defensa del deudor, ve y paga. ¿Por qué? Porque nuestro asesor ya checó tu caso, ya verificó el descuento con el acreedor directamente. O sea, nosotros nos hacemos responsables de esa negociación. Si nosotros te decimos que pagues, aunque no haya carta convenio, tú puedes ir y pagar. Es raro que suceda, pero llega a suceder, ¿sí? Te paso la información para que tú, lo que te diga tu asesor, es lo que tienes que hacer. Él, mejor que nadie, sabe exactamente cómo está tu caso. Ni yo mismo sé por qué. Pues no sé bien a quién le debas, cuánto debas, yo no llevo ese caso. Tu asesor es la persona indicada porque conoce de pie a pa tu asunto y ya le dio seguimiento, ya verificó el descuento, ya todo. Entonces lo que te diga tu asesor, tú hazlo. José Luis, le debes Scotiabank. Dejó de pagar en abril del año pasado y en agosto empezó a pagar de nuevo. A ver, ¿cómo estuvo? En abril del año pasado y en agosto del año pasado, sí. no hay de otra, empezó a pagar de nuevo. En esas fechas le empezó a hablar un despacho ofreciéndole un convenio para pagar la unidad completa. Ah, es un coche, ok. Pero no le era posible. Él les comentó eso y siguió pagando sus mensualidades hasta enero de este año, que le seguían llamando los del despacho y le dijeron que los pagos que estaba haciendo ya no contaban, que tenía que pagar la unidad completa. Ahora está ahorrando para pagarla. Ok, continúa José Luis. Pero no sabe cuánto tiempo más tiene para ahorrar antes de que pase a otra instancia. Es un crédito automotriz. Ok, mi estimado José Luis. En este caso, lo que tienes que hacer es llamar directamente al banco, ¿sí? A la unidad de atención especializada de Scotiabank, y solicitar que te den, por favor, el estatus de tu cuenta, ¿no? ¿Cómo vas con tus pagos? Ya ellos te dirán si llevas algún atraso, a dónde se han ido esos pagos que has hecho. Seguramente han cubierto, en su mayoría, intereses. ¿Cuánto se ha cubierto del capital del vehículo o de las mensualidades corrientes del mismo? Y en base a eso, pues ver qué se puede hacer, ¿no? Hay que ver cuánto restas del coche, cuánto has pagado del coche, qué es lo más conveniente para ti financieramente hablando, ¿no? Porque a veces compramos un coche a crédito, ¿no? Y el coche a crédito nos cuesta 300 mil pesos, ¿sí? Pero en el inter, en lo que lo estamos pagando, pues algo se atraviesa y dejamos de cubrir unas mensualidades. ¿Qué pasa? Bueno, que comienzan a correr intereses ordinarios y moratorios. Bueno, los ordinarios siempre han corrido, pero también empiezan a correr intereses moratorios por el atraso. Y los intereses moratorios son muy elevados, ¿sí? Es como la bola de nieve que la empuja a uno y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cuando uno la quiere alcanzar, ya es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que la queremos alcanzar haciendo pagos ya después que nos recuperamos. Pero esos pagos se diluyen en puros intereses, cubriendo intereses. ¿Y qué pasa? Que como no estamos cubriendo nuestra mensualidad porque estamos pagando los intereses atrasados, pues los intereses moratorios siguen corriendo y haciendo que la bola de nieve sea más y más y más grande, ¿sí? Entonces, un carro que originalmente nos iba a costar 300 mil pesos y que en el mercado cuesta 200 mil, ahora ya nos va a costar 450 mil pesos por esos intereses, ¿sí? Menos lo que hemos pagado y todo, resulta ser que aún debemos 250 mil pesos del carro. Entonces es donde decimos, a ver, ya les diste más de 150 mil pesos al banco, por ejemplo, de un carro de 200 mil, y aún les debes 250 mil o más. ¿Te conviene quedarte con el coche? Pues no, financieramente hablando es una locura. El coche va a salir carísimo, cada vez se devalúa más, nos va a costar mucho trabajo alcanzar a cubrir las mensualidades que tenemos atrasadas. O sea, son un montón de factores que hay que analizar, que hay que valorar. ¿Qué es lo mejor hacer ahí? Bueno, pues esperar el juicio, que nos embarguen el coche y ya durante el juicio que quede asentado que ya con eso se liquida nuestra deuda y se acabó, pero se tiene que hacer durante el juicio y bien, para evitar que quede algún saldo pendiente por ahí, ¿no? Hacer la dación en pago se le llama. Hay que ver cómo está bien el caso de nuestro amigo José Luis para ver qué tan viable es, pues que continúe con sus pagos, negociar la deuda al final o de plano regresar la unidad, no sé. Son cuestiones que hay que valorar para darle el mejor consejo. Ya, claro, por supuesto, si José Luis dice, ¿sabes qué? No importa cuánto cueste el coche, yo lo ocupo, lo necesito. Bueno, pues le ayudaremos a que se lo quede, negociando la deuda, por supuesto, ¿no? Pero todo eso se tiene que valorar. Nosotros siempre les vamos a aconsejar lo que creemos más viable y mejor para ustedes, pero ustedes tienen la última palabra, por supuesto. En este momento ya a las 3 de la tarde con 39 minutos, esto es Radio Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Yo soy Ángel González, amigo y servidor, nuestro amigo Hedmi en la producción. El día de ayer en nuestras oficinas tuvimos el gusto que nos acompañaran los señores de Uno TV Noticias. Uno TV Noticias, búsquenlo en el internet, un noticiero muy bueno. Hablamos para ellos acerca de los préstamos milagro. ¿Qué pasa con los préstamos milagro? Yo creo que muchos de ustedes tienen este caso, a muchos les pasó, que comenzaron a tener deudas con las tarjetas de crédito, ya no podían pagar sus préstamos personales, su coche, etcétera, y entonces un buen día o un mal día, en el periódico de su localidad, ¡zas!, un anuncio que decía que les podían prestar hasta 5 millones de pesos con las mejores condiciones del mercado, tasa de interés por debajo de la bancaria, sin aval, sin buró de crédito, o sea, un montón de maravillas. Cosa fantástica. En el periódico, en la radio, repito. Y bueno, pues fueron a solicitar su crédito. Dijeron, con eso pago mis deudas y hasta me alcanza para poner un negocito, no sé, para lo que ustedes quieran. Pues llegaron a las oficinas, todas muy bonitas, de esta empresa que les ofrecía este crédito. Les hicieron firmar un contrato que ni leyeron, la verdad, ¿sí? Porque, pues, el ejecutivo o el promotor que estaba ahí se los pintó todo muy bonito. Ya está el préstamo, usted no se preocupe, mire, firme aquí, firme acá, listo. Pero ¿sabe qué? Tiene que hacer un pago. Un pago de X cantidad. Porque, claro está, ustedes querían un préstamo por X cantidad, pero resulta ser que por su buen historial, entre comillas, les iban a prestar el doble o más de lo que ustedes estaban solicitando y las mensualidades quedaban súper cómodas porque se iban a un plazo larguísimo. Dijeron, wow, pues sí quiero esa lana, ¿no? ¿Qué necesito? No, pues tiene que hacer un pago para un seguro, para los honorarios de la gestión, no sé, para lo que ustedes gusten y madre. ¿De cuánto es? De X cantidad de miles de pesos. Bueno, pues lo consiguieron, ahí está el pago, porque dijeron, ya con eso van a darnos ese dinero, ¿sí? Van a liberar los recursos, le dicen, ¿no? Para liberar su crédito. Pues ya lo pagaron y dijeron, no se preocupen, las próximas semanas le depositamos el dinero. Pasaron las semanas estas que comentó la persona y nada, no llegaba el crédito. Hablaron, oiga, ¿qué pasó? No se preocupe, ya va a salir. Se cumplió un mes, hablaron. Oiga, ¿y mi crédito? ¿Sabe qué? Tiene que ser el pago de su primer mensualidad para demostrar solvencia. Bueno, pues ni modo, pagaron su primer mensualidad. Tenemos casos de gente que pagó hasta 3 mensualidades. ¿Qué pasó? Al final no les prestaron nada. No hubo crédito. Se trató de una estafa. Lo peor de todo es que son muy inteligentes las personas que trabajan en estas empresas o los dueños de estas empresas. Porque el contrato, que es lo que vale ante la ley, estipula que ellos no están obligados bajo ninguna circunstancia a darles ese crédito. Que ese dinero sí, se lo iban a solicitar a través de ellos a alguna institución financiera. Y si la institución no quería, pues no les prestaba nada. Así de sencillo. Y luego les pedían que escrituras de algún bien sin gravamen o algún aval para poder liberar el crédito, obviamente, pues ustedes no tienen eso. Y jamás, jamás les dieron el crédito y esos miles de pesos que le pagaron a la empresa se fueron. Se tiraron a la basura porque en el contrato dice que ese dinero no es reembolsable porque son los honorarios de gestión de la empresa por la solicitud de crédito. Así, de ese tamaño. Bueno, a esto nosotros lo denominamos préstamos milagro y hablamos para eso para Uno TV Noticias. Esperen próximamente, la información para que puedan ver la noticia a través de su portal de internet de Uno TV Noticias. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Uno TV Noticias, por supuesto. Hombre, bueno, seguimos con asesorías aquí en este programa de radio. Dice, ¿quién? A ver. Dice Héctor, que tiene un crédito con Infonavit, pero dejó de laborar desde el mes de octubre del año pasado. Actualmente trabaja por su cuenta, pero los ingresos no son lo suficientes para cubrir las mensualidades de su crédito. ¿Qué puede hacer para solicitar una reestructura y sobre todo no perder su departamento? Está ubicado en San Juan del Río, Querétaro. Gracias. Tendríamos que analizar tu caso, mi estimado Héctor. ¿Cuánto llevas pagado? ¿Cuánto te falta? ¿Está en veces salarios mínimos? ¿Ya lo transferiste a pesos? Son distintas cuestiones. Con mucho gusto analizamos tu situación. Llámanos por teléfono, mi estimado Héctor. 55 94 54 53. Lo repito con mucho gusto. 55 94 54 53. Desde San Juan del Río, Querétaro. Les mando un saludo. No se te olvide marcar el 0155, que es la alada. Aquí a la capital del país, mi estimado Héctor, analizamos tu caso, lo valoramos, vemos qué se puede hacer para que no pierdas tu casa. Existen apoyos por parte del Infonavit. El problema es que se van a acumular intereses, pero ¿de qué hay solución? Te aseguro que la hay, sobre todo, y eso es muy bueno que lo hagan, que estamos tomando tu caso temprano, ¿no? Antes de que pasen años, etcétera, sobre todo cuando hablamos de hipotecas, para poder llegar a la mejor solución posible, mi estimado Héctor. Dice Isabel Domínguez que tiene deudas con Banco Azteca. La amenazan, con tirarle la puerta para cobrarle. Bueno, eso ya sería un caso muy extremo, mi estimada Isabel. Me gustaría saber cuánto dinero les debes y desde cuándo no les pagas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar? Para poder hacer un análisis más profundo de tu problema y darte una asesoría más adecuada, ¿no? ¿Ok? ¿Sí puede llegar a esos extremos? Sí, se va a un extremo muy elevado, a un problema que no se trató adecuadamente durante mucho tiempo, sí podría llegar a suceder que se utilice la fuerza pública para embargar los bienes que tienes, pero eso estamos hablando de algo muy remoto, muy difícil, porque todo se va a hacer bien. Se va a diseñar una estrategia para que tú pues tengas tiempo para juntar el dinero, pagarle a Banco Azteca mucho antes de llegar a esas instancias, mi estimada Isabel Domínguez. Carlos, ya pasaron la liga, mi estimado Carlos Javier, para que puedan ver el video. Que repito, sí está fuerte el video, pero está interesante. Me preguntan aquí en Facebook que si nosotros defendimos a estas personas. No los defendimos, nunca fuimos sus abogados, porque cuando llegaron con nosotros ya estaba muy avanzado el caso. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Nuestra organización no toma casos externos, ¿sí? No agarramos procesos judiciales o ya gente demandada, porque nosotros tenemos a nuestros abogados comprometidos con toda la gente que estamos representando legalmente ahorita, ¿sí? Es gente que no está demandada, que busca llegar a una solución con sus acreedores antes de llegar a esos procesos judiciales. Si demandan a alguno de nuestros representados, pues nuestros abogados se van a abocar a defenderlo, a evitar que les pasen cosas, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí está, siguen llegando mensajes, ¿verdad? Ahí está el punto. Nosotros no defendimos a esta familia. Llegaron con su caso, por supuesto, sí los asesoramos, valoramos su problema, pero no, nunca fuimos sus representantes legales, y eso, pues tiene que quedar claro, ¿no?, para evitar confusiones. Carlos Javier comenta, la ocasión anterior comentó sobre su situación, tiene dos créditos automotrices con Banorte. Está en proceso de obtener una carta convenio para uno de ellos con quita del 50%, pero tiene el temor que después de pagar que la factura no se la quieran dar porque tiene el otro adeudo, el cual ya lleva un año que no lo paga, mismo periodo que este que está por pagar. Mi estimado Carlos, en este caso sí, regálanos una llamada telefónica, 5594-5453, el teléfono de nuestras oficinas, 5594-5453, para valorar tu caso, ver si te podemos apoyar con lo de la carta convenio, para evitar que suceda precisamente esto, ¿no? Que no te quieran dar la factura, que te quieran engañar, que tomen el pago y se lo repartan con la otra deuda que tienes. O sea, son varias situaciones que valorar, mi estimado Carlos, para evitar que, pues, que tires tu dinero, ¿no? Isabel Domínguez te mando saludos. Dice que lo asesoremos con Banco Azteca. Tiene una deuda de 15 mil pesos y resulta que ahora son 56 mil. Quiso hacer convenio y no quisieron. Hace 2 años. Uf, es que sí, ya lleva mucho tiempo, mi estimada Isabel. Urgentemente llámanos por teléfono, por favor, ¿sí? Llámanos por teléfono porque tu caso sí, pues ya es serio, en el sentido de que ya dejaste pasar mucho tiempo, 2 años, sin llegar a algún diálogo serio, a algo muy formal con tu acreedor, puede traer consecuencias, pues incluso hasta judiciales, ¿no? Que te vayan a demandar, no te pueden meter a la cárcel ni mucho menos, por supuesto, pero sí te podrían embargar tus cosas. Entonces hay que evitar eso. Regálanos tú también una llamadita por teléfono, una llamadita telefónica. Y con mucho gusto valoramos tu caso, bien, y evitamos que esto, pues, continúe creciendo, ¿no? Vamos a hacerlo más chico, en lugar de que se haga más grande. 5594-5453, lo repito con todo gusto, 5594-5453. Para mis amigos del interior de la República Mexicana, no se les olvide marcar el 0155, y con mucho gusto les brindaremos toda la asesoría que ustedes requieran. Dice JC que ya está afiliado a Defensa del Deudor. Hombre, fascinante, muy bien. Te felicito, JC. Aquí te vamos a ayudar con todo tu problema. Vas a ver que, en menos de lo que te imaginas, estamos encontrando una solución. Etelvina 2006. Gracias por estos programas, la tranquilizamos. Para eso estamos, Etelvina, para que ustedes entiendan, ¿no? Si ustedes tratan esto con la seriedad que se requiere, con el compromiso que se necesita, no van a tener ningún problema, se los aseguramos, se los garantizamos. Por eso, tomamos sus casos uno por uno, checamos qué tan grave es, y en base a eso les decimos, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer es esto, lo que vas a hacer es esto, lo que vas a hacer es lo otro, ¿sí? Porque entonces ya es nuestra responsabilidad, ¿sí? Una vez que ustedes llegan con nosotros, una vez que los estamos representando legalmente, ya esa responsabilidad es nuestra. Ustedes no tienen de qué preocuparse, eso se los aseguramos. Tienen mucho de qué ocuparse, que es diferente, ¿sí? Hay que ocuparnos en estabilizar esas finanzas, que ahí no podemos ayudarles nosotros. Hay que ocuparnos en manejar un plan de austeridad a nivel familiar, tampoco les podemos ayudar con eso. Hay que ayudarles a comenzar con su ahorro, tampoco. Todo eso ya es responsabilidad de ustedes. Ustedes saben si quieren estabilizar rápido sus finanzas, si aplican el plan de austeridad, si quieren ahorrar o no. Ustedes son adultos responsables de esos actos. Nosotros vamos a ser responsables de todo lo jurídico que está detrás de su deuda para que no ocurra nada grave. Entonces es una corresponsabilidad. Si lo hacemos bien, todo va a salir muy bien. Si no le echan ganas y dicen, bueno, ya está Defensa del Deudor, yo me voy a hacer pato, no voy a ahorrar. Bueno, pues va a ser complicadísimo que les ayudemos. Entonces, muy importante que lo valoren y hagan las cosas bien con eso. Dice, y le mando un saludo a Telvina 2006. Dice Miriam que, ¿por qué Banco Azteca vende a los clientes onzas de plata Y cuando uno quiere vender esas mismas onzas a Banco Azteca, ya no las quieren comprar. ¿Eso es legal? Pues sí, ellos están todo su derecho de no comprar si no quieren las onzas. Mira, el metalizar los activos es muy bueno. Yo siempre he sido partidario de por lo menos un 30% de nuestros ahorros metalizarlos. Ahí estamos invirtiendo, ya no estamos ahorrando. Ahorita este año que pasó el oro bajó mucho de precio, pero países como China o Inglaterra están adquiriendo muchísimo oro. ¿Qué va a pasar el año que entra? Va a subir de precio nuevamente. La plata es algo maravilloso, siempre sube, sube, sube de precio. Es de los metales más nobles en ese sentido que puede haber. Pero, cuando metalizamos nuestros activos tenemos que contemplar esta inversión a largo plazo. No vale la pena comprar plata hoy y querer venderla mañana porque vamos a perder nuestro dinero. Porque existe un precio de compra y un precio de venta, por supuesto. Siempre es más elevado el de compra al particular, ¿sí? Cuando nos están vendiendo, y cuando el particular quiere vender al mayorista, pues lo va a tomar por debajo de lo que nos vendió, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, el metalizar es muy bueno, es algo fantástico para invertir nuestro dinero, pero a largo plazo. ¿Cuánto es largo plazo? Por lo menos 3 años. Por lo menos 3 años. Hay quien se lo avienta 5, hay quien se lo avienta 10 o más años, hay quien tiene su dinero ahí desde hace una década o más, en plata, en oro, y ha tenido unos rendimientos formidables, ¿sí? Lo que invirtió. Pónganse a pensar, ¿cuánto costaba la onza en el 2008? ¿Cuánto cuesta ahorita? No tengo los datos, se los voy a pasar, pero para que vean el comparativo, investíguenlo ustedes en Google, y se van a dar cuenta de cuánto dinero habrían ganado. Obviamente pues no todo se tiene que invertir así, pero sí por lo menos el 30% de nuestros ingresos. Cuanto a tu pregunta, Miriam, pues no, Banco Azteca no está obligado a comprarte esa plata si no quiere, ¿no? Ya es cosa de ellos. JC dice, duda es sobre una deuda con Santander, debe un total de 25,000 pesos, lleva un año de mora, le ofrecen pagarla con 9,000, pagando con 1,000 mensuales, ¿se puede pagar de esa forma? Ya liquidó con nosotros una deuda con Inbursa, saludos. Hombre, felicidades por esa deuda con Inbursa. Y en cuanto a la otra, pues habría que ver, ¿no? Que nos manden el convenio por escrito, exactamente igual que la vez pasada. Se verifica esta forma de pago con el acreedor directamente. Y si el acreedor nos dice que sí es real, pues ya lo puedes pagar así. No pasa absolutamente nada, mi estimado JC. Tú estás afiliado. Ponte en contacto con tu asesor. Perdón, ustedes. Dice Carlos Javier que si le podemos repetir la recomendación de los créditos automotrices, que nos llames por teléfono, mi estimado Carlos, para ayudarte con la negociación, para evitar que ocurra esto que comentas, al 5594-5453. Lo repito, 5594-5453. ¿Ya? ¿355? ¿Cómo crees? A ver, bueno, vámonos rápido. Pedro, hace 2 años tuvo un problema con Banco Azteca. Un empleado de dicha institución tramitó un crédito a su nombre, el cual se dio cuenta ya tiempo después. Envió una carta al Departamento de Atención Especializada de Banco Azteca, la cual jamás tuvo respuesta. Igual con Condusef, ellos solo se limitaron a que enviara dicha carta. Híjole, pero su pregunta es, ¿existe aún esa deuda? Dice, envió esa carta y dejaron de molestarlo los de la PCJ. Y ya nunca le hablaron de Banco Azteca ni de cobranza, Pedro. Pues esto es muy fácil de verificar. Ingresa a Círculo de Crédito. Círculo de Crédito es la otra sociedad de información crediticia que trabaja igual que el Buró de Crédito, ¿sí? Ahí, ingresas a www.circulodecredito.com.mx. Proporcionas los datos que te van a solicitar, Pedro. Vas a obtener tu reporte. Y ahí dirá si tienes esa deuda todavía o no. ¿Está entrando una llamada? Ah, bueno, vamos a una llamada telefónica en este momento aquí a cabina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, con Jesús Rangel. Jesús, ¿en qué te podemos servir, Jesús? Sí, fíjate que tengo un problema con un banco en donde, pues desafortunadamente por perder el empleo, no pude seguir pagando normalmente. Y, bueno, me han estado llegando lo que es algún tipo de pagos para poder ya restablecer el pago normal de la unidad, pero desafortunadamente aún no encuentro empleo hasta apenas. Claro. ¿Con qué banco es el problema, Jesús? Es Scotiabank. Scotiabank, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas de atraso? De atraso son aproximadamente 6 meses. 6 meses de atraso. ¿Cuánto llevabas con el crédito? ¿Cuánto has pagado? Ya llevaba aproximadamente 3 años, pero eran a 5 años. Es a 5, o sea que más o menos te faltaban todavía 2 años. Sí, más o menos, exactamente. Perfectamente. ¿Y cómo estás ahorita económicamente? ¿Ya te estás recuperando? ¿Todavía no? ¿Te vas a tardar? Bueno, yo espero que en un mes ya esté bien planteado nuevamente en un trabajo, en un empleo. Uh-huh. Y precisamente esa es la cuestión que yo quiero verificar, si es que todavía puedo pagar normalmente el agua. Ya normalmente no vas a poder porque ya llevamos 6 meses de atraso, ¿sí? Estos créditos tienen una cláusula de que a los 3 meses te van a requerir el pago completo de la unidad. Pero no te preocupes, se puede negociar la deuda. Aproximadamente en dinero, Jesús, ¿cuánto restabas del coche, más o menos? Del auto, más o menos, recuerdo que quedan como 70 mil pesos. Como 70 mil pesos, muy bien. ¿A ti cuánto tiempo crees tú que te tomaría ahorrar unos 45, más o menos, 45 mil pesos? Pues, vaya, si yo te adquiero bien lo que es el empleo, más o menos esa cantidad, no sé, unos 4 meses. Ah, muy rápido. 4 a 6 meses. 4 a 6 meses, pero, perfecto. Bueno, si es que pidiendo ayuda de algunas personas para poder juntar esa cantidad. A lo mejor que me puedan ayudar. Ah, bueno, pero ahí estamos especulando. ¿Seguro, más o menos, tú cuánto crees que te tomaría? Bueno, seguro, yo creo que pegándole a un año. Digo, la realidad, ¿no? Es importante manejar esto de lo real, ¿no? Un año. Ah, perfecto. Bueno, de todas maneras no es mucho tiempo, ¿ok? Sí. ¿A ti te interesa conservar la unidad, Jesús? Sí, por supuesto que sí. Sí, claro, ya llevas pagados 3 años, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, mira, aquí hay dos vías, ¿no? Una sería buscar alguna reestructuración, cosa muy complicada por el atraso que ya llevas, pero se puede intentar. Que reestructuren tu deuda y ajustar los pagos mensuales. Desafortunadamente, Jesús, como ya hay un atraso, ya generaste intereses moratorios. Entonces, ese ajuste de las mensualidades tendría un incremento en lo que estabas pagando anteriormente para cubrir, pues ese incremento en la deuda, ¿no? Si antes estabas pagando 4,000 al mes, a lo mejor ahorita tendrías que pagar unos 6,000 o 6,500, por ponerte un ejemplo, ¿no? Esto es para que lo vayas contemplando, porque tú eres el que sabe cuánto ganas y cuánto gastas cotidianamente, ¿no? La otra opción, por eso te preguntaba lo de los 45 mil pesos, era ahorrar, ¿sí? Que te pusieras a ahorrar ese dinero, y en cuanto lo tuvieras, pues ofrecérselo a Scotiabank, decirle: ¿sabes qué, Scotiabank? Me interesa el coche, tengo 45 mil pesos, unidad en su totalidad, y pues ya se realiza la gestión para que por medio de una quita, pues puedas pagar el carro, ¿me entiendes? Muchas veces es lo más viable económicamente hablando, porque pues a Scotiabank no le interesa tu coche, es un coche usado, ¿para qué lo va a recuperar? Ellos no venden ese tipo de unidades y nos podrían dar la opción de pagarla de esta forma, ¿no? Ahí te doy las dos opciones a ti, Jesús, para que tú las valores. Haciendo bien las cosas, esto no va a parar en nada judicial, no te van a embargar el carro ni mucho menos, es cosa de dialogar con tu acreedor y llegar a un acuerdo que sea realista. Por eso te preguntaba también el tiempo, que fuese seguro, más o menos, para que te juntaras esa cantidad, ¿no? Hacerle saber esto al banco, que ellos ya tengan esto valorado, y en algún punto, pues, negociar tu deuda. Te lo dejo de tarea, piénsalo, háblalo con tu familia, no sé, con quien lo tengas que platicar. Y si quieres, tenemos programa el próximo lunes, a esta misma hora, nos llamas, ya nos dices cuál es tu decisión, y te apoyamos para que esto suceda, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Muy bien, Jesús, pues te mando un saludo. Muchas gracias. Hasta pronto. Pues son las opciones, siempre hay opciones, lo que les decía, ¿no? Aquí ya nos está reportando mucha gente a través de Facebook que pues está muy dramático, que tiene miedo por el video. No pasa nada, no pasa nada. Si se hacen las cosas bien, si se habla con el acreedor, si se llega a un acuerdo, se expone su situación, pero hacerlo bien, que con el cobrador es muy difícil. Con el cobrador es gente cerrada, no les interesa, buscan presionar, buscan molestar, buscan amenazar. O sea, con un cobrador difícilmente se va a poder llegar a un acuerdo. Pero con el acreedor sí, es gente seria, son abogados muchas veces con los que estamos tratando. Y a ellos pues les interesa más que nada que suceda algo real, algo concreto, que se pague la unidad en el caso de Jesús. Entonces hay opciones. Ya nos vamos, de verdad muchas gracias, 4:01 p.m. Nos vamos a las últimas asesorías de esta tarde y nos despedimos, ¿vale? Dice Néstor que ya está afiliado, debe a Santander 120 mil pesos, a Bancomer 50 mil, a Banamex 30 mil. Lleva 4 meses de mora promedio, casi en todos los bancos. Su duda es que quiere poner un negocio en su casa, una tienda, pero todos los productos se compraron con factura a nombre de su esposa. ¿Podrían embargar la tienda si todas las facturas están a nombre de su esposa y la casa a nombre de sus niñas? Saludos. Néstor, no, no podrían porque la deuda es tuya y solamente tuya. Y además, tú ya estás afiliado a nuestra organización. Nosotros no vamos a permitir que te embarguen un lápiz, ¿sí? No importa que estén a tu nombre las cosas. Para que tengas una idea, en 6 años que tenemos trabajando, jamás, jamás, jamás han podido embargar a uno solo de nuestros afiliados. Nunca, ni una vez. De más de, ¿qué vamos ahorita? Aproximadamente 24 mil afiliados han pasado por nosotros y nunca, nunca han embargado a ninguno. Pero jamás, te lo aseguro. Entonces no te preocupes. Nuestros abogados son muy buenos en ese sentido. Aunque las cosas estén a tu nombre, no vamos a permitir que te las embarguen. ¿Ok? Tú tranquilo. Eric, nos manda saludos desde el Distrito Federal. Saludos. Dice, qué buen programa. Una duda, gracias. Una vez que pague al banco la deuda de tarjeta de crédito que tiene, ¿ellos lo sacan del buró o ya tienes que tramitar algo para salir de él? ¿Y cómo queda el buró? ¿Con alguna anotación o cómo? Depende, mi estimado Eric, de cómo se haga la negociación, ¿sí? Si se hace bien, pues vas a terminar con una calificación, pues, regular, ¿sí? No vas a quedar con la mejor calificación porque tuviste un atraso, porque no pagaste completo, etcétera. Pero quedas con una calificación regular que, pasado algún tiempo, el mismo banco con el que tienes la deuda te va a ofrecer nuevas líneas de crédito. No te preocupes. Lo ideal es que de momento no tengas nuevos créditos grandes, que comiences con créditos chiquitos. Y ya después de algunos años, porque esto lleva su tiempo, pues tengas un muy buen historial y ya te presten para una casa, para un coche, etc. Máximo Martínez, muy buenas tardes, saludos. Dice Carlos Javier que perdió la conexión y no escuchó la recomendación. Va de nuevo, la última vez, Carlos, porque ya se acabó el programa. Llámanos por teléfono para negociar tu deuda, para evitar que te engañen, para evitar que luego te digan que no te dan la factura, etcétera. Lo mejor es hacer las cosas bien. 5594-5453. 5594-5453, el teléfono de nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México. Recuerden que nosotros tenemos servicio a nivel nacional. Cubrimos todo el país. Así que no se preocupen. Llámenos aquí. 0155 para nuestros amigos del interior de la República. Cuídense muchísimo. Dice Yadilet, que entra miedo con el video del embargo. Saludos. Sí, pero mira, si tú haces las cosas bien, Yadi, no va a pasar absolutamente nada mal, ¿sí? El chiste, este video lo pusimos para que vean hasta dónde puede topar un asunto si no se hacen las cosas bien. Pero si se hacen las cosas bien, si se toman las medidas precautorias necesarias, no pasa nada. Tranquilos, ¿vale? Eric, no tienes nada que agradecer, cuídate mucho. Y a todos mis queridos radioescuchas que nos acompañaron esta tarde, les mando un gran saludo y un abrazo. Los invito a que nos escuchen el próximo lunes a las 3 de la tarde. Les recuerdo, hoy tendríamos programa a las 9 de la noche, pero este jueves, o sea hoy, y el próximo no va a ser posible por un compromiso que tengo yo, ¿sí? En esos horarios precisamente. Entonces, este jueves, el de hoy, y el próximo no vamos a tener programa en horario nocturno. Entonces, nos escucharemos hasta el próximo lunes. Lunes, 3 de la tarde, emisión de radio de asesoría para el deudor que quiere pagar sus deudas. Deudas, dudas y soluciones. Helmi, productor de este programa, un saludote, cuídate, hermano. Y hasta el próximo lunes.